Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. El Día Internacional de las Cooperativas, dice una declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nos convoca a recrear nuestra historia mirando hacia el futuro. La memoria viva de la experiencia y la identidad cooperativa alimenta un proyecto colectivo que viene transitando un camino de luces y sombras, construcciones y reconstrucciones, pero siempre de luchas y esperanzas. Sin embargo, este 2025 adquiere un sentido simbólico excepcional porque Naciones Unidas proclamó al 2025 Año Internacional de las Cooperativas, recomendando que se promueva el aporte de las cooperativas al desarrollo socioeconómico. Y es en este sentido que nuestro compatriota Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, recordó que las cooperativas están presentes en todos los aspectos de nuestras vidas y dan respuesta a los objetivos del desarrollo sostenible. Este notable reconocimiento que nos llena de alegría se sustenta en la valoración del rol social y cultural del cooperativismo en un momento histórico en el que los últimos indicadores muestran cómo se agrava la polarización económica y social. Según la CELAC, el 10% más rico se apropia del 59% de la riqueza y el 50% más pobre solo se queda con el 4% de la riqueza producida socialmente. Estos datos muestran crudamente las consecuencias para la vida de una virulenta e inédita concentración en la distribución de los bienes y servicios. Y es así que una minoría de magnates que ejercen el dominio económico y cultural del poder son los responsables de la generación de cientos, incluso miles de millones de pobres e indigentes. Es decir, adultos y niñas y niños que no acceden al alimento cotidiano con las gravísimas consecuencias para la vida. Este dramático fenómeno de época, sostiene el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, expresa la crisis civilizatoria del sistema capitalista que impacta en todas las esferas de la sociedad. En la política, la productiva, en la ecología, en lo cultural, en la sanitaria, en la energética y en la esfera migratoria. En nuestro país también se expresan estas laceraciones en la vida del pueblo como consecuencia de la aplicación de modelos económicos que favorecen y potencian la extranjerización de nuestras tierras y recursos naturales a favor de las corporaciones internacionales. También se despliegan políticas que acentúan la concentración monopólica en detrimento de la producción nacional, particularmente del entramado de las pequeñas y medianas empresas, lo cual impacta en el trabajo y los salarios, ya que son estas pequeñas y medianas empresas las que aportan el 92% del empleo y el 65% del Producto Bruto Interno. Diversos núcleos de trabajadores y de las clases medias viven en la incertidumbre como consecuencia de un mercado interno que se reduce aceleradamente por el retiro del Estado de la protección al pueblo, por la pérdida de derechos sociales, culturales, de género y educativos. Este cuadro de deterioro social está inficionado por la difusión de valores culturales que intentan potenciar el descreimiento, el individualismo como alternativa de la vida humana y social, y la ruptura de valores solidarios y humanistas. La Declaración de Naciones Unidas compromete, como siempre y más que nunca, a potenciar al cooperativismo como actor de primer orden, multiplicando nuestra presencia en la vida social desde las bases en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad. La resolución nos convoca a interpelar a las nuevas generaciones que habitan nuestras cooperativas, que expresan a las nuevas camadas llamadas a defender, a partir de su propia mirada generacional, la esencia de nuestra visión del cooperativismo. generando iniciativas para que crezca la participación y el protagonismo de las mujeres en la gestión institucional y operativa. Nuestra visión del cooperativismo transformador, esa que nos legó Floreal Gorini, debe expresarse con creatividad frente a las hostilidades culturales provenientes de los poderes fácticos, valorando y reivindicando la gestión cooperativa como alternativa económica y cultural para la producción, el trabajo y las más diversas actividades del quehacer humano. Asumimos el Año Internacional de las Cooperativas como un nuevo reto para tomar la palabra y la acción colectiva, con el propósito de aportar a profundizar el sentido humanista e igualitario de nuestra democracia, recogiendo las mejores tradiciones de la historia patria. Junto a nuestra conmemoración, celebramos también el Día de la Independencia compartiendo lo declarado por los fundadores aquel 9 de julio en Tucumán. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligan a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli. Luego San Martín exigiría el agregado de y de toda otra dominación extranjera. Es indispensable retomar el legado de aquellos hombres, de aquellas mujeres fundadoras, fundadores. La celebración debemos concebirla como un compromiso por aportar junto a nuestro pueblo a sostener la soberanía económica, política y cultural y por defender lo conquistado a lo largo de nuestra valiosa historia. El documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, titulado Nuestras convicciones y compromiso de siempre con el ideario del cooperativismo transformador, cierra afirmando que desde nuestros valores cooperativos seguiremos reivindicando el ideario fundacional de la patria, la gran idea de la libertad, indisolublemente unida a la de igualdad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas. Saludamos a todos los radioescuchas, a las radioescuchas. Mariana Sorena, ¿cómo dice que le va? Acá estamos, muy bien, todo bien. Muy bien. Daniel Alvarenga, allá en las Sierras Chicas Cordobesas. Muy bien también. Acá pasando esta ola de frío, pero oye, muy bien. Sí, sí, hay que pasar el invierno, como decía un ministro de... Claro, claro. Tal cual, que pase rápido, eso sí. Bueno, desde la Gente, capítulo 729, como recién decíamos, el primer sábado de julio se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Cooperativas y por eso el programa de hoy va a estar muy, pero muy atravesado por este tema. Y en el Día Internacional de las Cooperativas y en el marco del Año Internacional de las Cooperativas vamos a estar hablando de la importancia de la integración sectorial en uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad de las entidades de la economía social y solidaria, como es el compre cooperativo. Y para saber más de este tema, vamos a conocer el informe realizado por el Centro de Estudios de la Economía Social de la UNTREF y la cooperativa TES. Eso va a ser parte del informe de Silvia Porritelli y además la política y la mirada sobre lo social van a ser parte del programa, como siempre, de la mano de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. La gente de la cooperativa de trabajo La Herrería Teatro de San Miguel en la provincia de Buenos Aires hace 17 años que lleva adelante su tarea. y ahora necesita de manos solidarias. En un rato más te vamos a contar por qué. La negra Mercedes Sosa, la voz de América Latina, estaría cumpliendo esta semana 90 años y en Desde la Gente la extrañamos, la seguimos admirando y la vamos a recordar sobre el final del programa. Y bueno, en el espacio de géneros vamos a dar a conocer un relevamiento que realizó la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento para analizar la composición y las dinámicas internas de sus cooperativas en relación a la igualdad de género. La pregunta es, ¿qué sabes sobre una cooperativa? ¿Qué sabes sobre el modelo cooperativo? Si te interesa saber más sobre esta forma de organización, con ejemplos concretos, escucha el informe que sigue. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. El Día Internacional de las Cooperativas de este año se desarrolla en un momento muy especial porque este 2025 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas con el indiscutible eslogan de las cooperativas construyen un mundo mejor. La idea del organismo internacional es la de dar a conocer el papel fundamental que estas entidades solidarias desempeñan en la promoción del desarrollo sostenible, en la inclusión social y en el crecimiento económico equitativo en comunidades de todo el mundo. Como quisimos bajar esa teoría a la práctica concreta, le preguntamos a integrantes de distintas cooperativas, de distintos rubros y de variadas zonas de nuestro país, ¿qué actividades pudieron hacer gracias a que son una cooperativa? La cooperativa de trabajo Hormigas Podadoras es un colectivo asociativo de la ciudad bonaerense de Berazategui que aplica la perspectiva de género en sus prácticas laborales. Hola, mi nombre es Jessica, soy socia fundadora de la cooperativa de trabajo Hormigas Podadoras Limitada. Nos dedicamos a tareas de mantenimiento general, mantenimiento de espacios verdes y construcción ya hace 12 años. Estamos en la ciudad de Berazategui. Como cooperativista considero que en principio la autogestión puede parecer para algunos una traba en muchos casos, sobre todo en tiempos difíciles, pero cuando se puede aprender y gestionar de manera ordenada y colectiva, lo consideramos un beneficio. Desde el poder ser dueños y dueñas de nuestro propio trabajo, ser y sentirnos el eslabón principal de nuestra cadena productiva, es indispensable para poder proyectar y crecer juntos. Podemos manejar nuestros tiempos, poder tener a las familias en primer lugar y ocuparnos también de eso. Para muchos chicos, en nuestra experiencia, este es su primer trabajo. Algunos no pueden terminar por distintas circunstancias el secundario, o personas que quizás ya tienen más de 40, 45 años y de otra forma no pueden acceder a un trabajo. Tienen la posibilidad, no solo nuestra cooperativa, en general las cooperativas abren esa posibilidad. Y en nuestra experiencia también hacemos mucho hincapié en la formación cooperativa, nos vinculamos con las universidades públicas a través de proyectos y cursos de extensión universitaria que nos permiten mejorar, visibilizar y también crecer de alguna forma y entender que todos podemos estudiar, todos podemos acceder a la educación pública, todos podemos seguir apostando a nuestro crecimiento y a través de eso también al crecimiento de la cooperativa en general. En mi caso en particular pude recibirme como técnica universitaria en Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes y eso también me lo permitió la cooperativa, o sea, tener mis tiempos, poder estudiar y también encargarme de las tareas administrativas que me corresponden. Y por último, también considero que todas somos parte importante de la comunidad y debemos también, tenemos un rol social importante. En nuestro caso brindamos asistencia, en el caso que alguien lo necesite, ya sea asociado o no, a veces algún asociado trae alguna propuesta en particular de algún vecino o vecina de la zona, y por otro lado la formación cooperativa a través de la experiencia que fuimos ganando a otras cooperativas que están iniciando o a otros emprendimientos. El titular de la Alianza Cooperativa Internacional, estamos hablando del argentino Ariel Huarco, sostuvo hace unos días que esta es la segunda vez en la historia que Naciones Unidas dedica un año internacional a las cooperativas, y esto no es casualidad. Las cooperativas, movidas por su compromiso con las comunidades, se fueron adaptando para superar los problemas cambiantes de nuestro tiempo y demostraron una y otra vez en la historia que, efectivamente, estamos construyendo un mundo mejor. Mientras armábamos esta producción, en la charla que mantuvimos con Sandra Valdés de la cooperativa Manos Libres, ella nos dijo que es más lo que la gente no sabe de las cooperativas que lo que sabe. Mi nombre es Sandra Valdés, soy presidenta de la cooperativa de trabajo Manos Libres Limitada. La cooperativa se encuentra ubicada en la calle Urquiza 3186 de Santa Fe Capital. La cooperativa nace a través de la conformación de un grupo de mujeres en situación de encierro. Esto implica personas que han estado privadas de la libertad. Las chicas realizan acá hoy en día, que es el trabajo de lo que es el lavadero artesanal, un trabajo que ha quedado en desuso, que lo hacían y lo practicaban nuestras madres, nuestras abuelas, de lo que es el lavado a mano, el blanqueamiento, el desmanchado, el hacer el almidonado sobre todo casero. También se hace como plus de todo ese lavado, de todo ese proceso que tiene el lavado a mano. Acá, a diferencia de las otras lavanderías, que todo sale perfectamente planchado. Entonces es un plus que muchos de nuestros clientes eligen a la hora de tomar un servicio como es el lavado. Este éxito del proyecto pudo optimizar, ¿no es cierto?, los que son los procesos productivos de la cooperativa, renovando un espacio, ¿no es cierto?, de producción que facilite a la vez el desarrollo de trayectorias postcarcelaria desde una perspectiva de género no discriminatoria, ¿no? La cooperativa viene a romper todo lo que es esa estigmatización que existe, esos tabúes, con respecto a las personas que han estado privadas de la libertad. En este año internacional de las cooperativas, yo quiero saludar a todos los cooperativistas, a todas las cooperativas de trabajo. Gracias y buenos días y feliz día a todas las cooperativas. Las cooperativas son organizaciones centradas en las personas, de propiedad conjunta y controladas democráticamente por y para sus miembros, para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, además sociales y además culturales comunes. Las cooperativas, las mutuales y organizaciones de la economía social pueden desempeñar un papel directo en la promoción de empleo digno, en la erradicación de la pobreza, en mejorar la educación, en proporcionar protección social y promover la inclusión financiera, además de ofrecer viviendas accesibles. Se guían por sus valores y principios de autoayuda, de democracia, de igualdad, de equidad, de solidaridad. Santiago Sánchez es integrante de Hotel de Ideas, una cooperativa editorial que publica novelas gráficas de autores argentinos y algunos internacionales. La pregunta es siempre la misma: ¿qué pudieron hacer en estos años que no hubiesen podido hacer si no fuesen una cooperativa? Para nosotros, como cooperativa, logramos cosas que no hubiésemos probablemente conseguido de otra manera, porque ya de entrada nuestra forma de conectarnos y de empezar a trabajar fue la de una cooperativa, aunque no de manera formal. Nosotros nos conocimos en un taller de guión hace muchos años, ya en el 2008, y empezamos a trabajar de manera cooperativa sin saberlo. Nos juntábamos en un bar y hablábamos de las obras que queríamos publicar y cómo queríamos trabajar, y siempre de una forma muy horizontal Y eso, ¿no? Discutiendo las decisiones, yo creo que si hubiésemos tenido otro tipo de organización o de personería jurídica, hubiese sido muy diferente. Ahora no tenemos, no tendríamos esta posibilidad de charlar las cosas de esta manera y de que cada uno tuviese una voz dentro de las cosas que se opinan. Obviamente después hay cuestiones que bueno, que cada uno hace su parte del trabajo que le corresponde, digamos, en la que se especializó. Pero igual tratamos de mantener siempre esta cuestión de, bueno, si vamos a publicar algo, por ejemplo, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la línea que estamos siguiendo? Y bueno, si vamos a abrir nuestro catálogo a nuevas publicaciones, no sé, a publicar cosas de afuera o a darle voz a autores nuevos, bueno, ¿cómo va a ser eso, no? Siempre tenemos como ese objetivo en mente, o esa forma, mejor dicho, esa metodología de trabajo, y que a nosotros hasta ahora nos ha rendido muchos resultados, porque además creemos firmemente en la cooperación a la hora de hacer trabajos artísticos, porque nos parece que es casi la única forma de lograrlo en contextos económicos que vienen siendo muy, muy adversos. Existen alrededor de 3 millones de cooperativas en todo el mundo y el 12% de las personas del planeta es miembro de alguna de estas cooperativas. Brindan empleo y oportunidades laborales al 10% de la población empleada en sus territorios y ese es un dato muy importante. Aportan a la productividad y el desarrollo territorial. Al invertir en lo local, propician la transformación productiva de la región en la que se encuentran. Son una herramienta clave para el acceso a la vivienda, a la atención médica y a los servicios financieros de los miembros de las cooperativas. También son actores clave en la lucha contra el hambre, por su contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición, particularmente en las zonas rurales, porque fomentan prácticas agrícolas sostenibles, brindan asistencia técnica y acceso a mercados, entre otras posibilidades. AlmaCoop es un almacén cooperativo que se conformó con la intención de comenzar a reemplazar los productos que generalmente compramos en las grandes cadenas de supermercados por bienes producidos en el marco de la economía social y solidaria. Por eso armaron una red de compras comunitarias. Ignacio Vila es director de Alimentos Cooperativos. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos, nuestra cooperativa tiene su radio de acción en 5 espacios diferentes. Esa capacidad de multiplicarnos, de estar en muchos lugares al mismo tiempo, incluso si hay días que estamos en 2 ferias y en los 4 almacenes más el depósito central. Y eso lo podemos hacer porque somos socios y socias, porque nos agrupamos, nos juntamos y coordinamos el trabajo para poder darle escala a nuestro objetivo central, que es pelear por la soberanía alimentaria, acercar los productos de los productores a la mayor cantidad de vecinos y vecinas de los lugares donde vivimos. Por otro lado, ofrecemos productos de otras cooperativas. Sin el trabajo enorme que hacen las cooperativas productoras de alimentos de todo el país, nosotros no tendríamos nada que ofrecer, o tendríamos que inventarnos algo, pero sin duda que el cooperativismo en general nos abre todas estas puertas. Sin el acceso a los créditos que nos ha dado el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que nos ha dado FECOTRA, que trabaja en microcrédito, o algunas cooperativas como las cooperativas de COPAF, sin estos instrumentos de crédito nos hubiera sido muy difícil saltar algunas etapas en donde financieramente teníamos un cuello de botella. La verdad que también nos permite entender el cooperativismo como las diferentes capacidades juntándose es cuando se potencian. Hay compañeros y compañeras con características y capacidades muy buenas para la cuestión administrativa, porque son muy ordenados, porque son muy metódicos, porque tienen una formación específica en la administración, y otros que son muy buenos para la vinculación con la gente, pueden contar muy bien los productos, eso hace que los productos se vendan, que la gente se sienta parte de un proceso y vuelva a los espacios a comprar. Hay otros compañeros y compañeras que son muy buenos para fortalecer el vínculo con los productores, con las cooperativas, entonces se construye una relación de confianza, eso logra que nuestros almacenes estén bien abastecidos. Hay otros compañeros que son muy buenos manejando, entonces tienen un rol estratégico en la logística. Creo que prácticamente nada de las cosas que hacemos todos los días sería posible si no fuésemos capaces de cooperar entre nosotros, de ponernos de acuerdo, de identificar las mejores características de cada uno para ponerlas en común hacia el conjunto. Así que vamos a celebrar entre todos y todas este día de cooperativismo, seguramente con mucho trabajo, en un momento del país donde todas nuestras cooperativas están en riesgo. Así que a meterle mucho esfuerzo para defendernos. Un abrazo grande. Día Internacional de las Cooperativas en el Año Internacional de las Cooperativas. Si no estás al tanto, ¿qué esperás para informarte más sobre esta forma absolutamente recomendable para mejorar tus condiciones socioeconómicas y las de tu comunidad a mediano o a largo plazo? Desde la gente, la gente. Agenda. El próximo martes, en el Centro Cultural de la Cooperación, se va a desarrollar un encuentro por el Año Internacional de las Cooperativas con un conversatorio muy especial con bandas musicales que son cooperativas. Estamos hablando de la Delio Valdés, Bersuit Vergarabat, Non Palidece, Los Espíritus, La Chancha Muda, Nahual, La Fernández Fierro, Andando Descalzo, Veredas Altas, Representar Hip Hop, todos ellos junto a representantes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del Centro Cultural de la Cooperación y del Banco Credicop. Encuentro por el Año Internacional de las Cooperativas en la Sala Solidaridad del CCC, próximo martes 8 de julio, 18 horas, con entrada libre y gratuita. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Análisis en radio. Hay muchos. A fondo como los de Ana Grondona. Muy pocos. Con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. En Desde la Gente, la mirada de Ana Grondona. Ana Grondona ya está presentada. ¿Cómo estás, Ana? Aquí estamos, que es la respuesta que se puede dar en estos tiempos. Bien, siempre volvemos a qué tiempo es este, y en el qué tiempo es este, yo me planteaba esta semana que es un tiempo en el que un diputado puede viajar haciendo campaña en el avión de un narcotraficante, pero a nadie se le ocurre investigarlo. Estoy hablando de José Luis Espert, pero si a alguien se le ocurre tirar estiércol en la puerta de la casa donde vive José Luis Espert, le puede caer la detención, inclusive en una cárcel de alta seguridad como la de Ezeiza. ¿Qué tiempo es este, Ana? Bueno, efectivamente traes una de las cosas, me parece, más duras de esta semana, las detenciones que empezaron con la de Alesia y que después siguieron otras, que son claramente, bueno, esta incursión en el estado de excepción que avanza hacia un estado policial y que lo venimos diciendo hace bastante tiempo, de suspensión de las garantías constitucionales, porque además se incomunicó a esta gente, se le privó de condiciones básicas vinculados al Estatuto de Ciudadanía, lo cual desde ya es un antecedente muy, muy peligroso. Y además con una falta de racionalidad en la escala, ¿no? De la respuesta represiva en relación a una manifestación, a una protesta. Estaba el antecedente que le habían tirado bosta al auto de Agustín Rossi, creo que fue en el 17. y no pasó naranja, digamos, y en este caso una respuesta desmedida. Bueno, en esa desmesura hay sin dudas una puesta en juego de un dispositivo, que es el dispositivo que se pone en juego todos los miércoles para golpear a jubilados, que es también el dispositivo que están llevando adelante frente al Garraham, ¿no? Frente a esta protesta de los médicos, qué sé yo, con suma razonabilidad, además ganando adhesión de una gran parte de la sociedad, porque se trata de niños, bueno, se trata de niños en situaciones de mucha vulnerabilidad, todo lo que conocemos. Y la respuesta es suspender el régimen más o menos laboral que tenían quienes hacían allí sus etapas de formación, pero también de conformación del cuerpo médico del hospital, y sustituirlo por la condición de becario, que es mucho más precaria. Es decir, el circo fascista de la crueldad, ¿no? Claro. Sin dudas, en términos, discúlpenme, yo sé que esto está genera. Y a esto sumaría el escarnio público a Mengolini, que es una cosa, y a O'Donnell, que es una cosa que se viene reiterando, sobre todo privilegiando la cosa de las mujeres, que decía, aunque no les guste, es claramente sustituto funcional del fascismo. Si tienen algún inconveniente, les paso la bibliografía. Gino Germani, 1978, Lola está ahí, está escrito. Que tiene que ver con el intento de desmovilización de sectores antes movilizados usando vías que tienen que ver con el terror, y además que lo que hacen es generar estos sustitutos, ¿no? Y eso me parece que es un poco también lo que tenemos que ver, que este circo fascista se activa frente a una coyuntura que tiene varios desafíos. No le está yendo bien al gobierno, está en un momento complicado en varios frentes. Entonces propone estos sustitutos, si no hay pan, que haya circo, ¿no? Circo de la crueldad, lo cual ya nos trae otra temporalidad, la temporalidad más de mediano y largo plazo, que es qué va a dejar esto, ¿no? Este sedimento. Pero me parece que es importante que tengamos en cuenta que es un momento muy complicado para el gobierno en términos del frente político interno. Por un lado, por esa alianza que está empezando a tejerse con los gobernadores, que veremos qué duración tiene, pero digamos cierta cuestión de no nos están cerrando los números de nuestros presupuestos, vamos a empezar a tener cierta articulación de intereses, aunque sea en un sentido así más defensivo. Los resultados de las elecciones, ¿no? Que en Santa Fe, además de traer traer una elección mala para el oficialismo, más allá de Santa Fe, más allá de lo que cómo se autoperciba, trae la posibilidad de novedades en el frente político, sobre todo por lo que pasó con Rosario. Hay ahí un aire. También está el problema del ausentismo, que tiene que ver con cierto desencanto, y el desencanto puede ser favorable para el gobierno, pero también puede evitar que se consolide políticamente, digamos, sin dudas trae un interrogante, esto es lo que quiero decir, ¿no? Frente a un gobierno que se pensaba muy optimista para este año. En ese mismo sentido hay un frente externo que se complica y sobre el que voy a volver ahora en un ratito con lo de YPF y esa decisión judicial de la discípula de Griesa de avanzar sobre los intereses de la empresa. Y sobre todo, digamos, el frente económico, que está muy complicado, porque por esto de que los propios del JP Morgan están llamando a desarmar el carry trade, desarmar posiciones, viendo que hay algo de este esquema que todos sabemos que es inviable, que está empezando a entrar en una zona de mayor peligrosidad. Entonces llaman medio a que la gente vaya desarmando sus inversiones, porque esa lógica del corto plazo, ¿no? del gran beneficio a corto plazo, sobre todo por la política cambiaria, empieza a tener algunos nubarrones en el horizonte, ¿no? A partir de lo que está ocurriendo con la cuenta corriente, la imposibilidad de obtener más dólares, la segunda parte del año es más complicada para eso. Y en esta coyuntura muy complicada, por varios frentes, aparece, se intensifica el momento del circo fascista, que es violento y es bizarro también, ¿no? Trae todas sus figuras bizarras del Congreso y qué sé yo qué. Ahora, y en eso se intensifica la temporalidad, ¿no? Es como que hay algo que se acelera, que es una locurita esta semana, uno no sabe para dónde agarrar, la sensación de que algo está tomando velocidad y puede venir, ¿no? Y el gordo se viene, ¿no? Y después por ahí no se viene ya, pero bueno. lo que está marcando son las inconsistencias más estructurales y más estructurales aún, los grandes desafíos de la Argentina para los que una alternativa tiene que tener respuesta. Y yo voy a nombrar algunos. Uno tiene que ver con este frente internacional que hablábamos antes de YPF. YPF es un caso muy importante, muy central para la Argentina, que entre otras cosas trae, por ejemplo, la cuestión de la burguesía nacional, digamos, ¿no? Para decirlo rápido. Porque de lo que se trata este litigio YPF es de una, cuando se produce la expropiación, hay una parte de quienes tenían acciones, el 25% en el grupo Peterson de la familia Eskenazi, que no recibe la retribución de esas acciones, interpretando que no era necesario hacerlo porque había un estatuto que decía una cosa que estaba en tensión con la Constitución Nacional. Una lectura que hacen los abogados en ese momento del Estado es que Nazi había sido uno de los beneficiados en principio por el kirchnerismo en este intento de construcción de una burguesía nacional, una vieja promesa del peronismo. Y el grupo termina en una situación que no resulta tan clara. No se sabe si vendiendo la posibilidad de litigio por no haberse visto retribuidos por estas acciones de YPF que tenían cuando fue la expropiación, o asociándose con el fondo Buford, que es el que está haciendo el litigio en Nueva York, pero termina en cualquiera de los dos casos, o sea, vendiendo la posibilidad de litigio o articulando, asociándose con este grupo buitre que ahora está procesando a la Argentina en el extranjero, en una actitud claramente contraria a los intereses nacionales. Esa es una parte del problema, ¿no? La burguesía lumpen, que es un problema muy estructural de la Argentina, muy histórico, para pensar las posibilidades de desarrollo, es decir, cómo es la alternativa a construir las cuestiones de infraestructura, desarrollo energético, por fuera del Estado. ¿Con qué actores, ¿no? Dado que los agentes internacionales van a tender a querer llevarse las divisas, todos los problemas que ya conocemos, las transnacionales, ¿existen actores nacionales dispuestos a esta tarea? Bueno, la experiencia con esta familia, con el grupo Peterson, muestra las dificultades de eso. Entonces, ¿qué hacer? Ese es un primer qué hacer, que hay que encontrar una respuesta. Segundo, ¿qué hacer? Que parece como episódico, pero que es estructural y que son las cosas que hay que pensar. El procurador del Tesoro, este señor Santiago Castro Videla, nieto de, estaba, digamos, era uno de los socios del estudio que defendió a este grupo buitre que está litigando contra la Argentina, o sea, en esta cosa muy de puerta giratoria, de haber estado en un grupo de abogados que estaban actuando en contra de los estados, en contra de los intereses del Estado Nacional, luego pasa a ser funcionario del Estado Nacional. Bueno, es decir, la cooptación del Estado Nacional por grupos de intereses que ni siquiera son solamente los intereses de los lumpenes burgueses nacionales, sino en muchos casos de los grupos internacionales, ¿no? Que atentan contra el interés nacional. Ese es otro problema estructural, porque no tengamos la fantasía que muchos de estos personajes con agendas complejas, vamos a decirlo de este modo, o poco claras o en tensión, no formaron parte del gobierno de Alberto, por ejemplo. Entonces, ese es otro problema estructural, ¿no? ¿Cómo hacer para construir una estatalidad que no esté totalmente permeada o por momentos más, por momentos menos, pero singularmente permeada por estos otros intereses? Y después tenemos el problema de la justicia, que también está totalmente atravesada por intereses particulares, como se ve claramente en eso con lo que empezamos, ¿no? Spert viaja en un avión, narco, se saca fotitos, no es que es una persona que imaginamos que es narco, ¿no? Sino que tiene una prisión domiciliaria, y no pasa naranja, y unas personas hacen una protesta que a lo sumo, no sé, habrá tenido que algún nivel de contravención, y están incomunicadas en Ezeiza. Bueno, siempre supimos, ¿no?, que la justicia en una sociedad capitalista se alinea con los intereses de clase. Bueno, está un poquito pasado de rosca eso en el caso de la Argentina. Y estos problemas que aparecen en esta locurita de esta semana y en otras locuritas de otras semanas que vamos atravesando en esos momentos de intensificación de la velocidad, Son, sin embargo, problemas más estructurales que debiéramos poder encarar, pensar, discutir en términos de una agenda de transformación. No sea cosa que nuevamente, si alguna vez, esperemos que sea pronto, vuelve alguna corriente más democrática, popular o lo que sea, volvamos a escuchar pavadas del estilo de que la justicia se autodepura, ¿no? Porque acá estamos, porque estas son las consecuencias que paga la gente de a pie. Una persona incomunicada en Ezeiza y la justicia no se autodepuró, ¿no? Sino que una señora se tomó la libertad de poner en cuestión sus garantías constitucionales más básicas. Entonces, digamos, me parece que el gran desafío de este tiempo, donde la locurita además está muy gobernada estratégicamente, ya lo sabemos, tienen manuales sobre eso, es como no entrar todo el tiempo en las provocaciones y sí poder, en medio de esa vorágine, entender cuáles son los núcleos profundos de problemáticas que deben tener respuestas políticas y respuestas de un proyecto alternativo. Preguntas estructurales y centrales, ¿no?, de la Argentina de hoy que nos trajo Ana Grondona. Yo me quedo con una, ¿no?, con la pregunta por la burguesía nacional. Vos bien la formulabas. Ahora nos tenemos que hacer la pregunta hacia el campo popular y nacional, ¿no?, de qué hacemos si esa burguesía nacional no existe. La dejamos para otra columna, ¿no, Ana? Dale, la dejamos para otra columna. Pero déjame decir que hay algo de la dimensión del asociativismo, el cooperativismo a otra escala, que por ahí debería ser más explorado, porque lo que es sin duda, para decir algo que se dice mucho, pero que hay que volver a decir, es lo que te obliga es a la creatividad. Lo que seguro no puedes hacer es inercia. Inercia es más lumpenburguesía, inercia es más justicia cooptada, inercia es más puerta giratoria del Estado. Así que hay que hacer definitivamente otra cosa. Pasó por Desde la Gente, en su brillante columna de hoy, Ana Grondona. Desde la Gente. Desde la Gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Los viernes, en el Centro Cultural de la Cooperación, a partir de las 20:30, la cita es en el teatro. Marúnica, reportaje a una pintora española. Un espectáculo que tiene el objetivo de poner de relieve la singular figura de Maruja Mallo, 1902-1995, artista gallega que desarrolló una obra que supo atravesar muy diversos estilos a lo largo de su vida en España y durante su exilio en la Argentina. Es un espectáculo unipersonal. La pintora Maruja Mallo es representada en la escena por la actriz y bailarina Cecilia Hopkins a partir de la creación de dos momentos de Mallo. La pintora en su juventud y en su vejez, acompañada, además, por un títere que la misma actriz anima. La puesta en escena de Ana Alvarado incluye aspectos visuales y multimediales creados por la artista Romina Laroca, que permiten aportar a la escena una reflexión sobre la obra de la pintora y reflejar su trabajo como artista. Marúnica, reportaje a una pintora española, va los viernes 20:30, entradas a 15.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes, 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo nací el 9 de julio de 1935 en Tucumán. Tucumán es una provincia al noroeste de la República Argentina, o al noroeste de Buenos Aires, de donde se supone que se empieza a lo mejor a medir de dónde uno viene. Mi rostro indiado viene de mis abuelos, que han nacido en Matará, en Santiago del Estero, quechuistas ellos. Y el color blanco de mi piel le debo a mi abuelo vasco francés, que no he llegado a conocer. Estas son las mezclas que se tiene en este continente latinoamericano realmente. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Empezamos a recordarla ahora, vamos a hacerlo hacia el final del programa también, porque el 9 de julio Mercedes Sosa, la negra Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, estaría cumpliendo 90 años. Para festejarlos, el Centro Cultural de la Cooperación lanzó el ciclo Mercedes Sosa 90 años. El jueves 10 comienza Cantoras por Mercedes, donde cantoras de diferentes espacios se convocan para celebrar con sus voces el legado de la negra. Alexia Masholder, historiadora, doctora en ciencias sociales y cantora, nos cuenta más sobre esta actividad en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, Cantoras por Mercedes Sosa es un ciclo que armamos en el marco de actividades de este año, en el cual Mercedes cumpliría 90 años, más exactamente el 9 de julio. Entonces acordamos desde la Fundación Mercedes Sosa y el CEFMA con el Centro Cultural de la Cooperación, y tenemos una programación para todo el año, una actividad por mes, en el que se incluye este ciclo que arranca el 10 de julio con la presentación de Araceli Matus, que es musicoterapeuta, además de presidenta de la Fundación Mercedes Sosa, y otra ronda cantoras, que es un ensamble vocal instrumental de 11 mujeres que se formó en el 2023 como una creación autogestiva y cooperativa, con un repertorio de canciones de música popular de diferentes lugares del mundo. Y la idea es que compartan escenario. Nunca hicieron una fecha juntas antes. Es algo lindo que tiene también este ciclo, donde muchas cantoras vamos a compartir con otras cantoras la experiencia de, bajo esa luz de Mercedes, compartir un escenario, compartir lo que hacemos, conversar sobre Mercedes, sobre el arte en general. Así que esa es la propuesta. Vamos a tener cuatro fechas en este ciclo. La primera es el 10 de julio a las 21 horas en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, esperamos a todas y a todos que nos acompañen. Donde quiera que va, estaban junto a Teresa Parodi las 11 cantoras del ensamble vocal Otra Ronda, que estarán presentes junto a Araceli Matus, nieta de Mercedes Sosa, el próximo jueves a las 21, haciendo Cantoras por Mercedes, con entradas a 15.000 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Cerramos este bloque con un estrella estrella, el tema de Víctor Ramil, que Mercedes Sosa solía interpretar en sus presentaciones, en esta hermosa versión que Araceli Matus grabó junto a León Gieco y Luis Gurevich. Estrella, estrella, ¿cómo será así? Tan sola y nunca sufrí. Brillar, brillar, casi sin querer. Dejar, dejar, ser lo que es. Es cuerpo y luces, la constelación está. Tu luz sutil es parte de mí, así como es del amanecer. Lejana estás y puedo usar la paz, la paz que traes aquí. Yo canto, canto por poderte ver. El cielo, el cielo lleva. Yo canto y sé que también me ves aquí, aquí, con esta canción. Desde Gempiamos, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Loarenga, Ana Grondona, Juan Carlos Junio, Silvia Porriteri, Andrés Seiman, Marta Gaitán, Martín Rodríguez Abaja. Reapertura en Desde la Gente, vamos con la segunda hora del programa de hoy. Si te gusta el teatro, si te considerás una persona solidaria y si vivís por San Miguel o por el noroeste de la provincia de Buenos Aires, o si simplemente te interesan las experiencias artísticas colectivas, presta mucha atención a lo que sigue. La Herrería Teatro es una cooperativa de artistas que desde hace 17 años sostiene, tal como dicen sus integrantes, con amor y con esfuerzo, un teatro independiente en el corazón de San Miguel. Está muy cerca de la plaza y de la estación de tren de la línea San Martín. Ya de por sí esto sería suficiente para conocer el trabajo que hacen, pero hay una particularidad que enseguida te vamos a contar. Primero, escuchemos a uno de los integrantes de la cooperativa, Mariano Guerra. La Herrería Teatro es una sala de teatro independiente situada en San Miguel, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. La Herrería Teatro se conformó hace 17 años que abrimos nuestras puertas. Primero por una necesidad de tener un espacio donde ensayar, donde dejar nuestras escenografías, el búnker, nuestro búnker. Después, con el tiempo, y no con mucho tiempo, la gente empezó a pedir que abriéramos las puertas hacia la comunidad. Y ahí empezamos a poquito a programar espectáculos y obras nuestras, varietés. Y enseguida se armó un público y enseguida se armó la comunidad. Si te acercás hasta las calles Sarmiento al 2000 y Argüero, en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, te vas a encontrar con una edificación que tiene más de 60 años, en la que funcionó la primera herrería del partido de General Sarmiento. El cartel que dice La Herrería es el original, como una manera de mantener la identidad del lugar. Hoy, en el 2025, conformamos esta cooperativa, La Herrería Teatro, 14 integrantes, 14 artistas de distintas disciplinas. Hay actores, actrices, bailarines, bailarinas, escenógrafos, maquilladoras, de audiovisuales, fotógrafos, payasos, payasas. Comenzamos siendo 6, 7 y con el tiempo se fue sumando y fue saliendo y entrando gente y siempre fluctuamos por esa cantidad de gente, 14. En 17 años de trabajo hay muchas alegrías y algunas amarguras como en toda historia, ¿no? Funcionan a la gorra, lo cual quiere decir, si tienen todo este tiempo funcionando, es porque la comunidad los disfruta y los apoya. Confía en sus propuestas, que son de lo más variadas. Todos los años, a fin de año, hacemos el desborde, le llamamos el desborde de fin de año. Cortamos la calle y la comunidad se reúne en la calle y hacemos espectáculos, recital, hay feria. Bueno, es como una despedida, un fin de año, un cierre de año y una fiesta en realidad. Es todo eso. Esos momentos son muy importantes porque es ahí donde la comunidad nos encontramos, nos reencontramos. También en este espacio se generaron diversos festivales a lo largo de estos años, como el Desborde de Vacaciones de Invierno, Festival Trabajadoras de la Cultura, Festival de Humor y Circo, Festival Alza la Mano. En estos encuentros convocan espectáculos locales, nacionales e internacionales y el público es un espectador activo de esta experiencia artística. Después hay muchos momentos artísticos. También han pasado gente que nosotros admiramos, las artes escénicas, y vinieron a la herrería a hacer función, a dar una charla, a dar un taller. También quedan en la memoria y son importantes los momentos que la comunidad realmente respalda el espacio, se apropia del espacio y nos sostiene y nos sostenemos mutuamente. Y escucha con particular atención a la descripción que Mariano Guerra, uno de los integrantes de la cooperativa, hace del lugar en el que funciona la Herrería Teatro. Un momento importante también de estos 17 años, cuando encontramos el lugar, fue muy lindo ver que ese era el espacio donde ahora, después de 17 años, sigue funcionando. Era un galpón con piso de tierra porque era la herrería. Y bueno, de a poquito lo fuimos poniendo en forma y ahora tenemos unas gradas, un piso hermoso de madera, una consola de sonido y de luces, una parrilla de luces más de 25 o 30 tachos. La verdad que son momentos importantes y lindos ver la transformación del espacio, de un espacio vacío, que justamente de eso se trata también el teatro, un espacio vacío y lo llenamos con, en este caso, con cosas y también con cosas no solo materiales, sino cosas de sensaciones, emociones, personas, y eso se siente mucho en el espacio. La verdad que dan ganas de conocer ese lugar, esa gente, ¿no? Pero esa cooperativa, ese espacio, ese arte puede dejar de existir porque el espacio que alquilan está a la venta. El dueño con el cual tenemos un trato espectacular y siempre casi que financió o apoyó mucho el espacio porque nos cobraba un alquiler y nos cobra un alquiler muy barato. Por eso también pudimos sostenernos en estos 17 años. Pero bueno, necesita vender el espacio. Así que se puso en venta y charlamos con él y él está muy contento de que seamos nosotros quienes podamos comprarla con mucho apoyo también de él, porque nos van a hacer un plan de pagos. Bueno, estamos en esa negociación, pero bueno, lo que realmente pasa es que hoy el espacio se vende y si nosotros no llegamos al monto que él pide, el espacio se cierra, se pierde un espacio cultural de mucha trayectoria en San Miguel. Desde la cooperativa La Herrería Teatro hacen funciones a la gorra y ahora están haciendo una colecta para poder seguir funcionando. Le dijimos a Mariano que era como una manera de trasladar ese a la gorra de las funciones para poder adquirir el espacio. Sí, nosotros hacemos teatro a la gorra y es un espacio a la gorra, y justamente hablando ahí con Daniel, y está bueno lo que cómo lo percibió, que también es parte de la propuesta. Lanzamos un financiamiento colectivo para poder comprar nuestra casa, la casa de todos y de todas. Así que largamos este financiamiento colectivo pidiéndole a la comunidad y a más allá de la comunidad, porque por suerte se abrió tanto por las redes y por otros espacios, está llegando a muchos lugares esta financiación colectiva. Y decimos como ejemplo que si necesitamos cubrir 100 millones de pesos, sabemos que es muchísima plata y sabemos que puede ser lo irreal se haga real hoy en día. Por eso pusimos como un ejemplo que si 5.000 personas ponen 20.000 pesos, que es lo que vale una entrada al teatro hoy en día, llegamos a comprarlo. Por suerte el financiamiento está resultando muy bien y va avanzando y se está sumando mucha gente, no solo poniendo plata, sino también trayendo algunas propuestas distintas para juntar la plata. Te decíamos cuando empezamos a hablar de la cooperativa de teatro La Herrería que si te gusta el teatro, si te considerás una persona solidaria y si vivís por San Miguel o en el noroeste del conurbano bonaerense, o si simplemente te interesan las experiencias artísticas colectivas, prestarás atención. Para poder seguir funcionando, quieren comprar el lugar que hoy alquilan y que está a la venta. Ellos hicieron un cálculo. Si 5.000 personas ponemos 20.000 pesos, logran su objetivo. Quizás puedas menos o tal vez puedas acercarles una propuesta para recaudar fondos. Si querés transferirle dinero, te paso el alias. Es compremos.laherrería. Compremos.laherrería. Cuando ingreses vas a ver que es una cuenta de la cooperativa de trabajo La Herrería Teatro. Reitero el alias, compremos.laherrería. Bueno, ya están dadas las coordenadas y, por si todo esto fuera poco, además, del 21 de julio al 1 de agosto, en vacaciones de invierno, tienen preparadas obras de teatro, acrobacia, payasas, payasos, música, siempre a la gorra. Toda la información la encontrás en el Instagram La Herrería Teatro. Si querés sumarte a la colecta, reiteramos en alias. Compremos.laherrería. Compremos.laherrería. Y si querés más info sobre esta cooperativa, no hay más que ir al Instagram, que los encontrás como La Herrería Teatro. Desde la gente, la gente. Agenda. El próximo domingo, 13 de julio, 19:30, única función de Contrametamorfosis. Monólogo escatológico. Unipersonal que tiene como protagonista a un insecto que se va convirtiendo en humano. A diferencia del célebre cuento de Franz Kafka, en el cual un hombre se despierta convertido en un monstruo bicho. Si en el universo kafkiano ser un insecto repugnante es una condena que apela al absurdo de la existencia, por el contrario, para nuestro singular personaje, evolucionar a humano es su mayor tragedia. Con humor ácido e inteligente, la obra alerta sobre el daño que ha producido la humanidad en el planeta y se presenta como una crítica sagaz a los efectos adversos que generan la economía capitalista, la falta de conciencia ecológica, la guerra, las grandes matanzas. En definitiva, critica la manía de exterminio que tenemos los seres humanos. Contra Metamorfosis, monólogo escatológico, se presenta por única vez el próximo domingo, 13 de julio, 19:30, en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, en Avenida Roque Sáenz Peña 943, a pasitos del obelisco. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. La industria del software es bien sabido que experimentó una de las mayores tasas de crecimiento en nuestra economía y sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Hay competencias y hay habilidades que son requeridas como y se llaman habilidades laborales del futuro, ¿no? Y en general permiten obtener empleos de mayor calidad, exportan servicios, promueve remuneraciones por encima del promedio local, pero, hay un pero, hasta donde conocemos, la gran oportunidad para el desarrollo profesional está excluyendo, viene excluyendo sistemáticamente a mujeres y al colectivo LGTBIQ+, ¿no? Y esto hace que se reproduzcan indicadores injustos del mercado en sí y de la cultura actual también, ¿no? Vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, así se llama FACTIC, dieron un paso fundamental y porque realizaron el primer relevamiento de géneros que alcanzó a todas las cooperativas que están asociadas a esta federación. Quien conoce el tema, y vamos a abordarlo, vamos a profundizar sobre este informe, es Cecilia Muñoz Cancela, que es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, es socia fundadora de la cooperativa Código Libre, que es una cooperativa especializada en desarrollo de software y además hacen proyectos de tecnología de impacto social. Es parte del equipo de géneros de FACTIC. Estamos en comunicación con Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Mariana? Bueno, muchas gracias por el interés en nuestra querida federación. Bueno, nosotros estamos en el marco, todo el programa de hoy está gira alrededor del Día Internacional de las Cooperativas. Nuestra columna de géneros, queríamos poner el foco ahí también, perspectiva de género también en nuestra columna. Y bueno, encontramos este informe que nos pareció súper interesante, pero no lo voy a decir yo, vas a hablar vos, Cecilia. Entonces te vamos a hacer la primera pregunta, que tiene que ver... ¿Por qué un reporte de género? Se llama Conocer para Transformar. ¿Por qué lo pensaron? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, mirá, te cuento. Desde que existe FACTIC, FACTIC es una federación de cooperativas que hoy representa más de 40, 42 cooperativas en toda la Argentina, uh-huh, vinculadas a la innovación y a la tecnología. Y desde que nació la federación, ya este año 13 años se está cumpliendo, hubo un interés y una inquietud por parte de las compañeras, los compañeros y los compañeres por la cuestión de la distribución de género, porque siempre entendimos que la calidad democrática, viste que las cooperativas somos empresas de personas que no tenemos fines de lucro, sino que todo lo que generamos, tanto para las comunidades como para nuestras organizaciones, queda a disposición de... justamente de los que participamos, ¿no? Correcto. Entonces, siempre hubo esta inquietud de que una calidad democrática también está asociada a la diversidad, ¿no? De las voces y la participación y quienes están incluidos y aportando, ¿no? A estas empresas, a estas organizaciones cooperativas. Entonces, siempre hubo una inquietud y un espacio de género en la federación que fue haciendo diferentes acciones y... logramos esto después de tantos años de trabajo en un espacio que se llama Espacio en Deconstrucción, que es el área transversal de género de la federación. Construir este informe era algo que teníamos muchas ganas porque queríamos poder llegar al 100% de las cooperativas. Habíamos hecho relevamientos anteriores, pero claro, a veces contestan, a veces no. Y un poco es fruto de una alianza estratégica que hicimos con investigadoras del Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, de Sociología, sí. Que entonces nos dio una mano importante en trabajarlo a nivel metodológico y también en esto de hacer todas las entrevistas. No fueron entrevistas autoadministradas, sino que efectivamente se entrevistó a representantes de todas y cada una de las cooperativas. Así que la verdad que poner en valor eso, que no hubiera sido posible si no hubiéramos hecho esta alianza de trabajo conjunto, que de hecho seguimos haciendo cada vez que podemos con universidades públicas y en particular esto con Julieta Grasas de Gino Germani. Eso un poco fue lo que permitió llegar a este relevamiento. Perdón, te interrumpí, María. No, genial que llegamos a este relevamiento. Lo bueno y destacable es que participaron el 100% de las 40 y pico de cooperativas que están asociadas a FACTIC. Y entonces, bueno, se hizo el relevamiento, nos estás explicando el porqué, cómo fue la metodología. Ahora, ¿qué nos mostró este reporte? ¿Principales indicadores? Me encantaría tener mejores noticias, pero bueno, en principio, que en principio para ese momento, digo, igual una pequeña aclaración, en ese momento cuando hicimos el relevamiento en 2023 eran 20 y pico de cooperativas. Ajá. Ahora crecimos por suerte, claro. Somos 45, así que bueno, tenemos agenda para adelante para seguir relevando y actualizando la información. Pero lo que nos dio concretamente es que no es tan distinto quizás que en el sector privado, si bien hay algunas diferencias que ahora te puedo contar más en detalle. Sí. Bueno, en principio la inquietud que tenemos, que depende de nosotros porque somos dueños y dueñas de nuestras empresas, así que a transformarlas nomás. Pero que efectivamente el sector está muy monopolizado por varones cis, que muchas mujeres y diversidades no acceden a cargos de dirección, ¿no? A la presidencia, a los consejos de administración de las cooperativas, que el 71% de las cooperativas no pregunta pronombres, que sabemos que es una forma cuidada de introducir la cuestión de género y no naturalizar, ¿no? Los géneros por apariencia o por prejuicio. Uh-huh. Básicamente eso, que reproducimos bastante de las variables que suelen suceder en el sector tecnológico en otros niveles. Claro. También es cierto que hay una cooperativa como AL, Alternativa Laboral Trans, que es una cooperativa de la Federación especialmente compuesta por personas trans y no binarias. Uh-huh. Y que también, bueno, fue parte del relevamiento y Pacte Activa de ayudar a que el espacio se forme en esos temas, que también hay muchas cooperativas que en nuestros esquemas de retiros contemplamos tareas de cuidado, que muchas cooperativas hemos desarrollado protocolos y los compartimos, que muchas cooperativas también, trabajan activamente en realizar búsquedas que tengan perspectiva de género y incorporar mujeres y diversidades a sus equipos. Digo, hay mucho que sí está pasando y un poco también el objetivo del informe en esto de conocer para transformar era, relevar toda la potencialidad que tenemos, todo lo que nos falta, y en sí mismo el informe funcionó como una herramienta para que las cooperativas debatamos y pensemos cómo seguir transformando esta realidad, ¿no? Y ahora que nos vamos a meter en cómo seguir transformando esa realidad, porque todo relevamiento, o en cualquier orden, es un disparador, primero un diagnóstico y disparador para las acciones que se pueden empezar a hacer. Cecilia Muñoz es con quien estamos hablando, Cecilia Muñoz Cancela, que es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y socia fundadora de la cooperativa Código Libre. Ella es parte del equipo de géneros de FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Y estamos hablando del primer relevamiento que hicieron de género que alcanzó a todas las cooperativas, las 45 cooperativas que conforman FACTIC. Y entonces sí, vamos a preguntarte, tienen el relevamiento, hay un diagnóstico, hay indicadores. Entonces, ¿qué se proponen a partir de este reporte, no? ¿Cómo van a, qué van a hacer ahora con toda esta información? Bueno, es una muy buena pregunta. El espacio se debate muchísimo. Pasaron dos grandes hitos asociados a la preocupación que manifestamos en relación a la equidad de género en nuestra federación. Uno es bien propio de nuestro métier, que es desarrollar tecnología. Uh-huh. Nosotros desarrollamos una plataforma que se llama semillero.coop.ar, coop con doble O, de cooperativa, que es una plataforma justamente especialmente diseñada para buscar personas que quieran incorporarse al sector tecnológico cooperativo, que, como vos bien decías, el sector tecnológico es un sector muy pujante, es un sector que en general genera puertos de trabajo de calidad, y nosotros consideramos que el sector tecnológico cooperativo es aún mejor, porque ¿por qué conformarte con ser empleado, empleada, si uno puede ser dueña de su propia empresa? Así que el semillero un poco tiene el objetivo de esto, de que las personas puedan darse de alta y cargar sus datos. No es una plataforma especial para mujeres y disidencias, es una plataforma para todas las personas, claro, de cualquier género y identidad, pero sí tiene perspectiva de género en la medida de que busca valorar diferentes saberes, que busca no reproducir ciertas discriminaciones que otras plataformas sí tienen. Uh-huh. Y busca hacer un espacio amigable para acercarnos a personas que tengan la inquietud y quieran conocer más sobre lo que es el mundo tecnológico cooperativo. Eso es una de las acciones. Bien. Otra de las acciones de la cual también estamos muy, muy orgullosos y orgullosas es que efectivamente hemos avanzado con una propuesta de estatuto para la federación con cupo, para que el consejo de administración tenga un 50% de mujeres y diversidades en sus cargos del consejo. Bien. Así que, bueno, si bien tenemos entendido y por lo que conversamos con los órganos controladores, sería el primer estatuto de federación con perspectiva de género de la Argentina. Así que, bueno, para nosotros es un honor y un placer, y esperamos que también siente un precedente para que otras federaciones tengan ganas de incorporar también eso. Sabemos que el cupo no resuelve todos los problemas de un momento para el otro, pero nos parecía que podía ser un puntapié inicial para transformarnos como a nivel de la federación y poder incorporar diferentes miradas en nuestra gestión. Perfecto. Esa es otra línea. Y ese cupo incluye también el compromiso que asumimos desde el Consejo de Administración de la Federación de hacer acciones positivas, digamos, de todos los años, reportarle, así como uno hace memoria, balance, el balance social, ¿no?, de la entidad, que parte de ese balance incorpore, bueno, qué hicimos para crecer en la calidad democrática y la equidad de nuestra federación. Perfecto. Así que esas son las dos acciones principales. Sabemos que hay mucho por hacer y tenemos muchas ganas, pero, en fin. Hay que seguir construyendo. Claro. Hay que seguir construyendo. Pero por supuesto que nada puede construirse si no se sabe, si no estamos, no sabemos dónde estamos parados. Así que me parece genial esta iniciativa. Cecilia, ahora si nosotros le quisiéramos decir a nuestros oyentes que para leer el informe completo, ¿dónde lo encuentran? Sí, lo encuentran en la página de la federación, como vos la nombraste, es factic.org.ar. Uh-huh. Ahí van a encontrar información sobre la federación y el informe que lo publicamos ahí mismo para que quede a disposición. Perfecto. Le recordamos a todos nuestros oyentes que FACTIC es FACTIC. Así que exactamente. Buscan Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología y van a llegar a FACTIC, y en FACTIC pueden descargarse y ver todo el informe, que es de lo más interesante. Así que bueno, nosotros agradecidos por tu tiempo, agradecemos mucho que nos hayas adentrado en este tema, y bueno, sí, a seguir trabajando, porque hay muchísimo, muchísimo para hacer entre las mujeres, las diversidades y la tecnología. Muchas gracias, Cecilia Muñoz Cancela, entonces. Bueno, muchísimas gracias a vos, a disposición. Bárbaro, un beso grande, ¿eh? Hasta luego, chau, chau. Hablábamos con Cecilia Muñoz Cancela, es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, es socio fundadora de la cooperativa Código Libre, que se especializa en desarrollo de software, y además integra el equipo de géneros de FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento, y nos adentrábamos en este informe, en el primer relevamiento de género que alcanzó a todas las cooperativas asociadas a FACTIC. Desde la gente. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura. Desde la gente. Desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Bueno, lo venimos diciendo desde el inicio del programa de hoy, primer sábado de julio, festejo del Día Internacional de las Cooperativas y en el marco del Año Internacional de las Cooperativas declarado por Naciones Unidas. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la integración entre las entidades de la economía social y solidaria a partir del Compre Cooperativo. En el informe que sigue y que produjo Silvia Porritelli, vamos a conocer el trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Economía Social de la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, y la cooperativa TES. ¿Cómo se llamó el informe? ¿Qué y dónde compran las organizaciones de la economía popular, social y solidaria? Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Cuando se habla del Compre Cooperativo, se apunta principalmente a estrategias que buscan impulsar el crecimiento de la economía social y solidaria mediante la adquisición de bienes y servicios de cooperativas y otras organizaciones por parte de instituciones públicas o privadas. Esta práctica no solo beneficia a las cooperativas porque les genera ingresos y facilita su visibilidad, sino que también fomenta la creación de empleo, la distribución equitativa de la riqueza y el desarrollo local. Además, contribuye a fortalecer la economía social y solidaria como alternativa al modelo económico convencional, promoviendo valores como la cooperación, la solidaridad y la participación democrática. En el Año Internacional de las Cooperativas, es importante ver qué ocurre con el Compre Cooperativo entre cooperativas y otras organizaciones del sector, es decir, con la intercooperación. Para analizar este tema, hablamos con Rodrigo Fernández Miranda, docente e investigador del Centro de Estudios de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y uno de los autores del estudio ¿Qué y dónde compran las organizaciones de la economía popular, social y solidaria? Un trabajo realizado junto con la cooperativa Trabajando por la Economía Social, TES. Entre los resultados del trabajo publicado, algunos elementos clave. Lo primero es que se puede visibilizar una gran cantidad y una gran diversidad de insumos que compran las entidades, digamos, tanto tangibles como intangibles. A los fines del análisis, nosotros organizamos los consumos de las organizaciones en tres grupos: insumos productivos, consumo interno y servicios. Ahora bien, si el análisis se limita estrictamente a cuáles de estos consumos son adquiridos actualmente a otras organizaciones del sector, la diversidad de bienes se reduce sensiblemente. Digamos, lo que más intercambia dentro del sector son servicios, muchísimo más que bienes tangibles. A partir de estos datos, lo que se puede observar primero es un potencial muy significativo para fortalecer la integración económica y comercial entre las entidades. También nos llamó la atención la manifiesta voluntad y necesidad que planteaban las organizaciones de avanzar hacia una mayor integración. Y asimismo, también se destacó que existe una marcada afinidad de valores entre las organizaciones, ¿no? Lo que también opera como una motivación, un factor posibilitador de este tipo de integración. La mayor parte de los consumos de las organizaciones se realiza en el mercado, se realiza fuera del sector, ¿no? Y a su vez son bienes y servicios que en su mayoría podrían resolverse dentro del mercado. Lo que acá se observa es una enorme oportunidad y un gran potencial para avanzar en la integración. La muestra está compuesta por un total de 98 experiencias de la economía popular, social y solidaria de la Argentina, de las cuales 87 son cooperativas. En el informe, el Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la cooperativa TES analizaron los consumos generales, productivos, internos, servicios, medios de pago más utilizados y las dificultades para realizar intercambios entre estas organizaciones. Ahora Rodrigo Fernández Miranda, investigador del Centro de Estudios de la Economía Social y Solidaria de la UNTREF, habla de las dificultades o las limitaciones que se dan en la articulación entre proveedores y compradores de la economía popular, social y solidaria. En primer lugar, aparece la cuestión de la disponibilidad de productos, seguido por cuestiones logísticas, tercero, los precios de venta, y por último, y no menos importante, la información o el nivel de conocimiento que existe sobre alternativas de compra dentro del propio sector, ¿no? Es decir, al respecto, si escalamos el análisis, podemos inferir que la disponibilidad y la información o el conocimiento son dos factores interrelacionados, digamos. Y acá, sumando un dato en los encuentros que llevamos a cabo con las organizaciones, uno de los elementos que se ponía de manera recurrente de manifiesto es la falta de conocimiento precisamente sobre la disponibilidad de insumos, de productos, de servicios dentro del sector, ¿no? Lo que nos permite reforzar esta idea. Entonces, creemos que sería relevante de este modo lograr incrementar la difusión y la consecuente visibilidad de alternativas para construir posteriormente lazos que posibiliten profundizar mercados intercooperativos, la construcción de mercados intercooperativos. El informe de la UNTREF señala que en un escenario económico, social y cultural especialmente adverso para los agentes de la economía popular, social y solidaria, el principio de la intercooperación emerge como una posibilidad y como una estrategia coherente y eficaz para el fortalecimiento del colectivo. La fuerte retracción del presupuesto del Estado Nacional, el ataque de sus referentes hacia los proyectos colectivos, la desaparición de las políticas públicas específicas para el sector, la reducción sensible de los niveles de producción y de consumo, o el incremento de las desigualdades sociales, son factores que muestran la necesidad de promover una potente integración sectorial, como señala Rodrigo Fernández Miranda, investigador del Centro de Estudios de la Economía Social y Solidaria de la UNTREF. Transitamos un escenario que es especialmente adverso para la sostenibilidad de los actores de la economía popular, social y solidaria, sin posibilidad de articulación, financiamiento, promoción o apoyo del Estado Nacional, lo que se extiende a muchas provincias y municipios, con una recesión económica y una caída del consumo, en el cual las entidades necesitan sostener sus ventas. También, desde una mirada cultural y comunicacional, observamos un discurso desde el poder que busca socavar los valores colectivos, los procesos colectivos, y también reivindicar la competencia, el individualismo, la meritocracia como ordenadores de nuestra sociedad. Entonces, en términos de coyuntura y de urgencia, una salida coherente y una salida eficaz es la integración económica y comercial. Pero más allá del escenario actual, también pensamos en la integración, en el compre cooperativo y solidario, como lo importante en el largo plazo, es decir, al ser, por un lado, uno de los principios más relevantes que habla de este tipo de relaciones cooperativas a construir entre las propias organizaciones. Y en este punto, como antagonismo, hay que considerar la creciente concentración de los actores de la producción y la comercialización en el país, digamos, contexto en el cual es clave la integración solidaria para dar una disputa eficaz, ¿no? En suma, entendemos a la integración como una estrategia colectiva y proactiva que consiste básicamente en vincularnos, en colaborar, en cooperar entre actores solidarios. Rodrigo Fernández Miranda, investigador del Centro de Estudios de la Economía Social y Solidaria de la UNTREF, reflexiona ahora sobre el potencial y los desafíos que tienen las organizaciones de la economía social y solidaria como alternativa atractiva a las grandes empresas comercializadoras del mercado que concentran y estimulan el consumo sin fijarse en el impacto negativo que generan a nivel económico, cultural, social y ambiental. Pienso que el principal de los desafíos para avanzar hacia una mayor integración económica y comercial en la economía popular, social y solidaria se vincula, en primer lugar, con la necesidad de una mayor circulación de información, es decir, que permita la visibilización de las organizaciones, de los bienes, de los servicios y el conocimiento recíproco entre los actores. Por otro lado, también un desafío importante es empezar a potenciar los espacios territoriales para el encuentro y el diálogo entre los agentes del sector. Y me parece que en términos generales los retos pasan por generar mayor vinculación, es decir, una comunicación más fuerte, solidificar relaciones, y acá aparece un punto que es central, que es relaciones de confianza. Es decir, este es un aspecto central en las relaciones comerciales en general y es a su vez un factor que singulariza, que diferencia este tipo de vínculos sociocomerciales cuando hablamos de la economía popular, social y solidaria. También me parece importante empezar a generar experiencias que sean exitosas y visibilizarlas, digamos, en términos de integración. Y acá también, en este sentido, en los últimos meses se han producido avances importantes en términos de compras de canastas navideñas, de trabajo de articulación entre cooperativas vinculadas a la comunicación, también en términos territoriales en la comarca andina, la Universidad de Chubut, junto con la Federación de Economía Social de la comarca, empiezan a avanzar hacia pasos que hablan de una integración sociocomercial dentro de ese territorio, ¿no? El lema del Año Internacional de las Cooperativas, las cooperativas construyen un mundo mejor, destaca el papel de las entidades en la construcción de un futuro más sostenible y equitativo. La integración es un elemento clave para lograr ese objetivo, ya que permite a las cooperativas aumentar su impacto y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante todo el informe, Rodrigo Fernández Miranda resalta la importancia de la integración. En el trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la cooperativa Trabajando por la Economía Social sobre qué y dónde compran las organizaciones de la economía popular, social y solidaria, sus autores advierten que la integración económica y comercial no supone una respuesta reactiva, sino principalmente una propuesta proactiva para lograr un mayor grado de autonomía, de independencia y de sostenibilidad del sector. La integración, de esta manera, se constituye como una condición necesaria para avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, sostenible y solidario en Argentina. Lo que tenemos claro es que la integración tiene un enorme potencial y a su vez es una acción colectiva pertinente y proactiva en este contexto. Rodrigo Fernández Miranda, docente e investigador del Centro de Estudios de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Por lo cual, lo que nos parece fundamental es profundizar este tipo de acciones, generar encuentros, generar diálogo, circular información, probablemente en todos los casos con una base territorial, también desde la proximidad, que permitan la generación de circuitos cortos, ¿no? Pero la integración requiere, en última instancia, un trabajo articulado de la voluntad de los actores para encontrarse, para discutir y para tratar de construir acuerdos, ¿no? Y acá, en este punto, hay que poner en valor el papel que tienen las universidades, que tienen muchísimo que aportar en este sentido. Muy interesante y oportuno el informe de Silvia Porritelli. Para profundizar sobre el tema del informe, ¿qué y dónde compran las organizaciones de la economía popular, social y solidaria? O para conocer otras investigaciones y actividades que desarrolla el Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, no hay más que buscarlos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Economía Social UNTREF. Desde la gente. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. El trabajo en cooperativas dignifica a quienes la conforman. Desde la gente. Desde la gente. Más que un programa, más de, que radio. Un programa de radio. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El próximo sábado se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación La Culpa es de la Tierra, una versión libre de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. La obra, escrita en 1931 por el andaluz, da en el corazón de la tragedia humana. El pasado nos atormenta y actúa en nuestro presente mientras nuestros antepasados, ya muertos, nos marcan el camino que debemos seguir. El amor no correspondido, la lucha contra uno mismo, el deseo de morir y matar. El espacio para una actriz y una música en vivo se ensancha y se repliega como impulsando a sus criaturas a forjar el destino. La actriz comienza asumiendo el rol de mendiga y desde allí sobrevuela su sentido mágico, transformándose en madre, en esposa, en criada y construyendo a su vez los ejes de la trama, que son los personajes de novia, novio y Leonardo, el tercero en discordia. La culpa es de la tierra, versión de Luis Rivera López sobre Bodas de Sangre, con la actuación de Mónica Felipa y música en vivo a cargo de Naya Ledesma. Estreno el sábado 12 de julio, 20 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes, 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Yo soy cantora de toda la vida. Uno es cantor porque tiene una buena voz. Cuando me di cuenta que el cantar no era solamente abrir la boca o largar hermosas notas, lo difícil después es saber qué es lo que uno quiere con el canto. Artistas que hicieron historia. Levántate y mira la montaña. ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos. Sembraste el vuelo de tu alma. Es febrero de 1974 en Nueva York. Hace un frío de perros y el mundo vive en la tensión de una guerra fría que en los países periféricos es caliente y sangrienta. En Chile acaban de arrasar con la primera experiencia democrática socialista y mucho tuvo que ver el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que en pocos meses será hackeado por el escándalo de Watergate. En ese marco, una artista militante gira por todos lados como la portavoz del ideario marxista. Miseria, tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor. Está afiliada al Partido Comunista. Canta como una diosa severa y dulce al mismo tiempo. Viene de una gira consagratoria por Europa. Actuar en el exterior significa para ella trabajo y un poco de aire fresco. En la Argentina se la están haciendo difícil. La primavera camporista duró un suspiro y la AAA despliega una cacería en las calles, en los teatros y en los sindicatos. Mercedes Sosa es amenazada y resiste como puede el accionar paraestatal que desde las sombras maniobra José López Rega con el presidente Perón todavía vivo. Desde el año 75, un año bastante siniestro para mi vida realmente, el año 75 yo tuve problemas en Tucumán para cantar. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella. En el 75 pasaron muchas cosas, en el 76 peores, y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido, luego me operan a mí. Salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces yo, ¿qué quiere que haga? Se me cerraron todas las puertas de trabajo, señor. Y directamente me prohibieron, sí, me prohibieron la actuación. Y la explicación después vino cuando me llevaron preso con 350 personas en La Plata. Ahí está, canté Cuando tenga la tierra y nos llevaron preso a todos. Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril sola la fe que enciende las hogueras, clamó fundamental la voz de la justicia, el que habla suave brisa la torna en vendaval. Lo que en el mundo es comunismo versus capitalismo, en la Argentina es izquierda versus la ortodoxia peronista y, luego, el poder de la dictadura militar. Mercedes Sosa se presenta en la boca del lobo del imperialismo, Nueva York. Los servicios de inteligencia trabajan a tope. En las paredes cercanas al teatro se replica un graffiti: Fuera Bolches de Nueva York. El Tom Hall de Manhattan es un hervidero de gente, latinoamericanos penando el exilio y algunos locales también. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi paz su caudal. Está por ocurrir un acontecimiento artístico que es, en esencia, un gesto político. Sola, ocasionalmente con su bombo, con la guitarra del músico mendocino Santiago Pepete Vértiz, la cantante encuentra el punto justo de su madurez interpretativa. Al borde de los 40 años está cambiando la piel. Sube peldaño a peldaño hacia un Olimpo que la consolidará como leyenda de la canción. Ya está ya. Después de su irrupción como exquisita voz del nuevo cancionero, que es ese movimiento y manifiesto identificados con el Partido Comunista surgido en Cuyo, con Armando Tejada Gómez, con Tito Francia, con Oscar Matus y algunos otros, Mercedes Sosa tuvo una carrera inapelable con los mojones de una serie de discos extraordinarios. De Alfonsina y el Mar y Juana Azurduy a Gracias a la Vida y a Volver a los 17, el mundo estaba empezando a cantar otra canción. Y la aristocracia artística queda embelesada con la voz de la tucumana. Figuras tan disímiles como Joan Baez, Caetano Veloso o Silvio Rodríguez le rinden pleitesía. El Jardín de la República lo conoce la gente como si fuera un himno. Cuando se va a hacer la votación del Partido Comunista, los socialistas, estaba Ana Belén, aunque eran comunistas, pero se pasaron de bando. Entonces yo no me preparaba, me decía el compañero, había un compañero viejito, que tenía adoración por mí. Decía, vaya, prepárese, compañero, tiene que salir. Le digo, ¿cómo voy a abrir yo? Yo soy argentina. Me dijo, no, vaya usted a abrir, yo sé por qué le digo. Y me fui ahí. Y entró la pasionaria a verme. entró la pasionaria con toda la gente del partido a apoyarme. Y yo canté el Jardín de la República y toda la gente me daba su adiós realmente. Me habían ayudado tantos años realmente los españoles. Los españoles han sido muy, muy generosos con los chilenos y con los exiliados argentinos. Pero Tucumán estaba presente en esa zamba. Todos se afanan por divertir y a Celina esta mala vida. Así se olvidan que hay que sufrir. Empanada con vino en cala, una guitarra, bombo y violín. Y una escuadra. El recital del Town Hall es largo y emocionante. Va del repertorio más combativo a clásicos del folclore argentino. De alguna manera, aquel recital es una precuela de sus conciertos del regreso a la Argentina luego del exilio. Aquel ciclo en el Teatro Ópera de febrero de 1982 fue, como la noche neoyorquina, la expresión de un cancionero amplio, con un trasfondo político y un estremecedor ida y vuelta con el público. Este recital en Nueva York tiene la característica no menor de la economía instrumental. Finalmente es un concierto de voz y guitarra. Aún en la inmensidad del escenario, Pepete Vértiz llena de música la sala. Es un guitarrista virtuoso y dúctil que venía de tocar en Tres para el Folclore y en Los Andariegos, y formaba una dupla de hierro con Mercedes, pero ese folclorista murió imprevistamente en 1978. Nosotros acunamos niños, le cantamos, lo mimamos, y de repente, como los pájaros vuelan, se van, y de repente desaparecen también. Desaparecen, nos arrebatan los hijos, y yo considero de que los hijos de nosotros debemos tener un deber no tan solo de mecerlos, de cantarle, de protegerlos, sino que ojalá tuvieran un destino mejor, un destino de libertad. La libertad de poder elegir, la libertad de la democracia, la libertad que es tan importante en la vida del ser humano y no tan solo, vuelvo a repetirle como les dije hace rato, la libertad colectiva, la libertad del pueblo, sino la libertad de ser cada uno lo que uno quiere y que hace muchos años nosotros no la ejercemos. Ojalá que tantas madres que han llorado tanto estos años, tantas madres puedan recuperar a sus hijos o puedan ser que sus hijos sean libres. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. El concierto en Nueva York es una delicia por donde se lo escuche. Un material guardado bajo siete llaves y que el año pasado fue exhumado con la autorización de sus nietos, Agustín y Araceli Matus. Mercedes Sosa todavía no es el mito incuestionable. Es sí una cantante extraordinaria en el tembladeral de la dialéctica de su época que está a punto de convertirse en bandera. Pasaron 51 años. Resulta extraño escuchar esa voz, ese mensaje, en estos años oscurantistas. La grabación funciona como la apertura de una cápsula del tiempo, o desde otra perspectiva como un faro en la tormenta. Nos recuerda, para bien y para mal, que nada es para siempre. No necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Escuchamos a lo largo de este precioso recuerdo por los 90 años de Mercedes Sosa fragmentos de Plegaria a un labrador, Hasta la victoria, Canción con todos, Al jardín de la República,